Una vez en el triple F, el séptimo triple F aquí en la ciudad, festejando sus fiestas. Esto es Estación Sureña, rimas de corazón para todos ustedes, gente. ¿Están vivos? Están aquí presentes. ¿Están vivos? ¡Alcen la mano! Yeah. Yeah. ¡Una bulla a toda la gente que esté viva! ¡Vamos! ¡Check this! ¡Vamos, Pico! DJ Select. Yeah. Ahora llega tú, esta vez quema. La estación Sureña ya está en la acera. Ahora llega tú y esta vez suena. La estación Sureña ya está en la acera. Ahora llega tú y esta vez suena. La estación Sureña ya está en la acera. Ahora llega tú y esta vez quema. La estación Sureña ya está en la acera. Alza la mano que vengo a representarla. Vengo con la estación Sureña dispuesto a romperla. Escucha el ritmo de la calle que ahora mismo se acerca. Palabras puras de castaño, pura mierda. Ahora traigo lo que a ti te enferma. Hip hop real en la tarima, comenta el que siempre acierta. La vuelta comienza y sin mirar para atrás despierta. La zona está caliente y la vida para nosotros no resuelta. Sudor, dolor, aguantar presión. Es el día a día en mi pobre nación. La ambición de tenerlo todo sin esfuerzo alcanzar. Ni modo, en esto me mantengo y lo controlo todo. Como el fuego quemamos en esto de las palabras. Como en fútbol jugamos, tocando magos, causando estragos. Tres escritores, ojo, no son tres vagos. Quítate que suba cuando suenan los parlantes y retumba. Perfecta conexión, explosión en acción. Fusionando, defendiendo lo que quiero, lo que pienso, lo que llevo dentro. Hemos llegado, somos tres, ya lo ves. Trayendo el verdadero fallado de para poder provocar conmoción. Verdadero fuego de unidad, mi friend again, again. Traigo la calle natural. Root boy, visita danzal. My crew selected in the house. Y every set around the world. Para todos libres, repartido por toda la faz de la tierra. Again, mueva la cabeza de abajo hacia arriba. Levanten hoy las manos que esta mierda no termina. Regresa a la estación para imponerle disciplina. Al que fui de línea, sin que nadie se deprima. Si esto pega fuerte con sonido independiente. Si esto se mueve es porque vengo con mi gente. Duro como un culo, pa' que lo sepa, pa' que lo sepa. La que aprende, la que pega, la que vende leña. Check this, toda la gente que esté con estación. DJ San en los platos. DJ San. Otra vez suena, la estación Sureña ya está en la acera. Ahora llega tú y esta vez quema. La estación Sureña ya está en la acera. Ahora llega tú y esta vez suena. La estación Sureña ya está en la acera. Ahora llega tú y esta vez suena. La estación Sureña ya está en la acera. Ya, DJ San en los platos. Una bucha. Que esté con Mo, quiero los puños al aire. Yeah. Vamos, hermano. Yeah. La estación Sureña en el área, en el 2010 representando hip hop del corazón. Reales. Bato Ecuador, Sudamérica. Trayendo el fuego para toda la gente. Gracias.